Vamos a continuar en esta sesión estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a prestarle atención a la segunda mitad del capítulo 1, donde él va a entrar al tema de la oración. En el capítulo anterior, Pablo eleva una bendición a Dios en el versículo 3 y después se toma el tiempo para dar una serie de explicaciones de lo que son las bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo. Y después va a pasar a pronunciar una oración que quedó registrada por escrito, que él elevaba como una respuesta de lo que acaba él decir, de las bendiciones espirituales. Ustedes pueden recordar el bosquejo de la carta, se divide en dos partes, capítulos 1 al 3 nos habla de las realidades espirituales y capítulos 4 al 6 de las responsabilidades espirituales, ¿cierto? Yo les dije en la primera clase... de Efesios, que la parte de las realidades espirituales, capítulos 1 al 3, así mismo está dividida en 8 partes, 4 oraciones y 4 explicaciones, ¿cierto? Ya vimos la primera oración en el versículo 3 del capítulo 1 y la primera explicación en los versículos 4 al 14. Ahora vamos a ver la segunda oración, versículos 15 hasta el versículo 23. ¿Están listos? Muy bien, vamos entonces a esa parte de Efesios. Y el tema que vamos a encontrar aquí es una intercesión de Pablo por los creyentes. Y yo voy a comenzar esta explicación haciendo esta pregunta. La mayoría de las oraciones que se elevan en la iglesia, ¿qué son? Pedir, ¿verdad? Pedir. Hoy vamos a ver el modelo del apóstol Pablo en sus oraciones. El modelo que vamos a ver aquí es repetido casi en todas las epístolas y nos va a sentar a nosotros un precedente que nos debe de servir de instrucción para saber cómo orar también nosotros. Es muy común que todos nosotros nos acercamos a Dios con una actitud de pedir. Pero cuando vamos a las oraciones de la Biblia encontramos que ellos siempre se acercaban primero a dar, no a pedir. ¿Y qué es lo que daban ellos? Pues de ellos daban alabanza, como vimos en el versículo 3, y ellos daban gracias a Dios. Ustedes van a ver este patrón tanto en el Padre Nuestro, la oración del Señor que les dio a sus discípulos, como en las oraciones apostólicas, ellos siempre comienzan dando y no pidiendo. ¿Cómo se sentiría usted si cada vez que usted llega a su casa... su hijo viene y le dice, ¿qué me trajiste? O sea, al principio te cae en gracia, pero con el paso de las semanas, de los meses y de los años, tú alguna vez vas a detenerte y pensar, me gustaría que alguna vez me preguntaras cómo te fue, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Pero no, pareciera que lo único que te interesa es arrimarte para pedirme, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso? Que a veces se sube esa persona, solo me busca cuando ocupa un favor. ¿No es cierto que lo decimos? A veces nosotros nos portamos así con Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos. Que nosotros ya hemos sido muy bendecidos. Así que antes de que nosotros ignorásemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debíamos aprender a ser agradecidos. De todas las cosas que a Dios le desagradan y que son el motivo, la causa que... provocan su ira y su descontento. A la luz de Romanos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, o sea, no le dieron gloria, y luego dice, y tampoco le dieron gracias. Por eso vemos a Pablo empezando sus epístolas, dando gloria a Dios y dando gracias a Dios. Y tal parece que a muchos de nosotros en la iglesia, en Cristo, no nos ha caído ese entendimiento de que ahora que estamos en el Señor, nuestra vida debería de ser siempre distinguida primero por darle gloria y darle gracias, lo cual hace una diferencia a nuestra antigua manera de vivir, que así éramos. Éramos personas que no le dábamos gloria ni le dábamos gracias. Ahora, no solamente deberíamos de venir a Dios a darle a darle a conocer nuestras necesidades, sino deberíamos de darle alabanza y darle gracias. Y eso es lo que vemos aquí en la oración de Pablo. La oración de Pablo en los versículos 15 al 23 está dividida en dos partes. Una parte es de acción de gracias y él le va a dar gracias por tres cosas al Señor y después él va a interceder. Y él va a pedir no solo por sí mismo, él va a pedir por los lectores de su carta, por los efesios y por todos los cristianos. Y él va a pedir dos cosas directamente y debajo de esas dos va a pedir tres cosas. Así que vamos a tratar de conocer lo que él va a pedir, ¿ok? Vamos a conocer primero la parte de acción de gracias. Antes de pedir, hay que dar. Antes de pedir, repítelo. Hay que dar. Antes de pedir, hay que dar. ¿Hay que dar qué? Gracias a Dios. ¿Okay? Vamos a ver las acciones de gracias del apóstol. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo... Déjeme un poquito más chiquita aquí la letra. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo nos dice que él estaba agradecido con Dios por tres razones. ¿Ok? El apóstol Pablo está agradecido por tres razones. ¿Cuáles son esas razones? Razón 1, razón 2 y razón 3. Razón 3. Gracias por tres causas. La primera, él dice, por esta causa. Por esta causa. ¿Cuál es esta causa? Lo que acaba de decir en los versículos anteriores. En los versículos anteriores, él estuvo citando las bendiciones espirituales. Especialmente la última, que está en los versículos 13 y 14. A la luz del contexto, esa es la causa anterior que él está mencionando. ¿Ok? Y esa causa, ya sea que se refiere a todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, y de forma muy especial por esta causa se refiere a que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Y yo les dije ayer que en palabras resumidas, eso es la seguridad de la salvación. ¿Sí? Así que en primer lugar, Pablo da gracias a Dios por la seguridad de la salvación de los creyentes. Y la verdad, yo me he dado cuenta que los creyentes, cuando entienden el Evangelio y entienden que la salvación es un regalo absolutamente gratuito de Dios, a veces no necesitan que les digas esto porque en automático, al entender ellos, empiezan a ser agradecidos por la salvación. Amén. Y por la seguridad. ¿No es cierto? Sí. Entonces Pablo lo ratifica diciendo, él da gracias a Dios en primer lugar por esa causa, porque fuimos sellados para tener la seguridad de la salvación. La segunda razón por la que él da gracias aquí, en este versículo, dice que él da gracias por la fe que ellos tenían en el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Sí. Por su fe en Cristo. Es la segunda causa por la que él da gracias. Por su fe en Cristo. Por su fe en Cristo. Y la tercera causa por la que él da gracias, ¿cuál es? Por el amor, ¿a quién? A los santos. Por el amor a los santos. ¿Se dan cuenta? Ahora, observen bien. Y quiero aquí hacer un par de observaciones nada más, un par de explicaciones. En primer lugar, cuando la gente ora en la iglesia, la inmensa mayoría de esas oraciones... Dijimos, ¿qué son? Pedir, ¿verdad? Pedir y pedir. Pero hay algunos que les cae el 20 y entonces también aprenden que no solo se trata de pedir, sino ¿de qué más? De gracias. Entonces empiezan a dar gracias. ¿Pero por qué dan gracias? Dan gracias porque, dicen, Señor, te doy gracias porque tengo trabajo, Te doy gracias porque tengo salud, te doy gracias porque tengo dinero, te doy gracias porque tengo una casa, te doy gracias porque tengo... Y casi siempre dan muchas gracias. O sea, la mayoría no da gracias, pero los que dan gracias normalmente por otro tipo de cosas que no eran las que ellos daban gracias en el Nuevo Testamento. Y quiero hacer esta mención porque es importante y quiero que entiendan por qué. En aquello en lo que tú te enfocas, es aquello que normalmente tú esperas. Fíjate bien, cuando nosotros no somos agradecidos, ya de entrada, demuestra egoísmo. Porque todo se trata ¿de quién? De mí, ¿verdad? Y cuando ya estoy aprendiendo a dar gracias, y solamente doy gracias por las cosas temporales, las cosas materiales, y por las cosas físicas, entonces sigo, aunque sea agradecido, sigo siendo centrado en las cosas de menor importancia. Y allí estoy enfocando mi atención, en lo material, en lo temporal. Y debemos de reflexionar. Cuando tú solamente le das gracias a Dios por esas cosas, en primer lugar debes de saber que es correcto. Sí debemos dar gracias a Dios por los alimentos. ¿No dice la Escritura que cuando el Señor Jesús multiplicó los panes, qué hizo antes? ¿Verdad? Dio gracias. También el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo que todas las cosas son buenas, dice, para recibirlas, para comerlas, ¿verdad? Si las bendecimos en la oración. Así que no hay nada de malo en ser agradecidos por la casa, por la salud, por la comida. No, al contrario, es necesario que seamos agradecidos también por eso. Pero es necesario que no solo seamos agradecidos por eso, sino que seamos especialmente agradecidos por las cosas espirituales que Dios ha hecho por nosotros y por los que amamos. Porque cuando tú eres agradecido por las cosas espirituales, tú estás preparando tu corazón para estar enfocado en lo más importante. Y tú preparas tu expectativa para seguir recibiendo más de lo que tú estás enfocando. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, nosotros debemos ser continuamente agradecidos. Segunda razón por la que debemos nosotros orar, por las cosas buenas espirituales que Dios nos da. Porque nosotros, por naturaleza, tendemos a enfocarnos en lo negativo de las personas. Oye, ¿y qué ha pasado con el hermanito Pánfilo Pérez? No, ese hermano no entiende. Sigue fumando. ¿De verdad? Sí, no. Y la hermanita, no, es bien chismosa. No, y aquel no, es bien tacaño, todavía no diezma. Oye, y entonces cuando tú nada más te fijas en las fallas de las personas, tú las desmotivas. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Y también tú eres malagradecido, porque tú no puedes ver lo que Dios ya empezó a hacer en ellos, sino nada más ves lo que no ha hecho en ellos. ¿Sí o no? ¿Acaso no dice la Escritura que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar? Lo cual me dice que no somos obras perfeccionadas, ¿cierto? Pablo va a abordar de los defectos de sus lectores en la segunda mitad de la carta. Pero ¿cómo empieza él? Reconociendo lo que sí Dios está haciendo en sus vidas. Reconociendo lo que ellos están haciendo por amor a Cristo, ¿no es cierto? Él no solamente llegaba y decía, ay, llegó tarde, ay, no hace la tarea completa, ay, mira, no se peinó. ¿No? Él llegaba y decía, puedo ver la fe en él, puedo ver el amor entre ellos, habiendo sido antes egoístas, ahora yo veo el amor que Dios ha puesto en él por ella. Antes cómo eran, y ahora puedo ver lo que Dios ya está haciendo en la vida de esa persona. Ahora yo te pregunto, no me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Tú puedes ver lo que Dios está haciendo en la vida de la gente? Otra vez me dejó plantado el discípulo, dices tú. Otra vez me dejó plantado. Bueno, ¿por qué dices? Bueno, la otra vez sí vino, ¿verdad? O sea, antes ni venía, ahora ya viene de vez en cuando. El apóstol es un ejemplo para nosotros de ver que en la vida cristiana necesitamos tener balance y no solamente estar recordando y corrigiendo y exhortando en los defectos de nuestros hermanos, sino que debemos educar nuestra alma y nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo en la vida de la gente. Yo les dije, mi papá todavía no decide creer en Cristo, Él dice que, de hecho, que Dios ni siquiera existe. Pero yo le doy gracias a Dios porque mi papá ya no es tan agresivo con respecto a los asuntos de la fe como era hace 20 años. Yo puedo ver, Dios ha hecho una obra en su vida. Pero si yo me enfocara en que él todavía no decide creer, pues entonces yo qué diría. No, no tiene remedio ese señor. ¿Verdad? Pero no, yo sí puedo ver a Dios obrar en la vida de mi papá. Cuando yo fui joven, en toda mi vida, yo nunca, en todos mis años de infancia, juventud y mi edad adulta temprana, jamás escuché a mi papá pronunciar una palabra. Esa palabra no existía en su diccionario y era amor. Él nunca le dijo a mi mamá, yo te amo. Él nunca le dio un beso a mi mamá todos los años que vivieron juntos hasta que se divorciaron. O sea, yo nunca vi eso. Pero hoy en día, aunque él todavía no es creyente, mi papá a cada rato le dice a mis hijos, oh, yo te amo, mija. Y a mí mismo me ha dicho, oh, yo te quiero, hijo. Eso es algo que es inaudito, porque eso no existía en la vida de mi padre. ¿Cómo no ver lo que Dios está haciendo en la vida de la gente que nos rodea? Que aún no son creyentes, mucho más en la vida de los creyentes. ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Así que usted tiene que educar a su alma y sus ojos espirituales a ver la obra de Dios en la vida de la gente que le rodea. Si no, usted va a ser una persona negativa, una persona desanimada y desanimadora. ¿Ok? Segundo, no pase por alto la última parte del versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No solo él oraba dando gracias a Dios, sino que dice que él no solo él oraba dando gracias a Dios, sino que no cesaba de dar gracias a Dios. O sea que este era un estilo de vida en la vida del apóstol Pablo. Cuando yo era joven en mi vida cristiana y me decían, bueno, pues vamos a orar. Entonces yo me empezaba a poner nervioso, que no me pidan a mí que ore. Porque me decían, hermano Luis, ora, mejor otro. Y entonces yo decía, no, es que yo no sé qué decir. Yo no sé qué decir. Y me decían, bueno, ore. Y yo decía, y no había pasado dos minutos y se me acababan las palabras. Se me acababan las palabras. Pero un día descubrí este principio, que hay algo que tú puedes hacer en oración. Y eso que puedes hacer en oración es dar gracias a Dios. Así que cuando descubrí este principio, la primera vez en mi vida cristiana que descubrí que en la oración tú puedes empezar dando gracias y alabando a Dios, entonces un día yo me salí de mi cuarto y me fui ahí a un jardín, me senté temprano en la mañana, cerré mis ojos y dije, hoy solo voy a dar gracias a Dios. Y empecé a dar gracias. Empecé a dar gracias a Dios y le empecé a dar gracias a Dios por todo lo bueno que Él me había dado en cuenta regresiva. Entonces era temprano en la mañana, me acuerdo que me senté en un escalón de una gradita ahí, todavía estaba oscurito, y empecé a decir, gracias Señor porque me dejaste llegar a este lugar, porque tengo una chamarra con la que me puedo cubrir del frío. Gracias porque me pude levantar y lavar mi cara con el agua. Señor, gracias porque dormí tan calientito. Gracias porque dormí bien, no tuve pesadillas. Gracias porque anoche, y así me fui, momento tras momento, repasando mi día y dándole gracias por cada pequeña bendición que yo identificaba. Y en el proceso también me di cuenta que en algunos momentos yo tuve actitudes insensibles, inhumanas o pecaminosas, y algunas de ellas no las había confesado, y al acordarme de ellas decía, oh Señor, y aprovecho para pedir perdón, para confesar que tuve una actitud no digna de ti, y te pido tú me perdones, y luego seguía dándole gracias así, hasta que terminé al día anterior, y gracias porque el día de hoy también pude llegar aquí a esta misma hora. Así le di gracias por todo mi día. No le pedí ni siquiera una sola cosa, excepto que perdonara mis pecados. Y cuando terminé de orar esa vez y abrí mis ojos, por primera vez en mi vida, había orado más de media hora, sin pedir nada. Por primera vez descubrí que sí podía orar mucho tiempo a Dios y que tenía muchísimas razones por las cuales estar en oración y estar agradecido sin preocuparme por el tiempo. Han pasado muchos años desde que yo descubrí estos principios y ahora pues ya he sido capaz de pasar horas y horas en oración sin preocuparme por el tiempo y ya no me aterra decir qué le voy a decir, y se me acaban las palabras. Más bien, siempre lo que me falta a mí es tiempo suficiente para darle gracias. Imagínense, si solo por un día de vida me gasté más de media hora, si yo en realidad le diera gracias por todo lo bueno que él es conmigo, se me acaba, se me gasta la vida y no acabé. ¿Me doy a entender? Así que si tu vida de oración es árida, es reseca, es breve, entonces necesitas aprender a ser agradecido. Tú puedes aprender de mis errores y puedes seguir el ejemplo de Pablo, donde él daba siempre gracias a Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hermanos antes de estar quejese, como a veces nosotros hacemos, que nomás nos acordamos del Señor cuando estamos en problemas y para darle la queja, ¿no? Señor, mira cómo me trata mi marido, mira cómo me habla mi hijo, yo no aguanto más, por favor, llévatelo, te lo mando. Ay, o sea, la verdad, así soy yo, así era yo, ¿verdad? Se lo va a llevar. No, no, ¿verdad? Déjame su pensión, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos un gran principio, ¿ok? No, no más por falta de tiempo, pero si no, yo los llevaría de la mano, epístola por epístola, todas las demás, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, mismos Romanos, donde ustedes van y revisan, y siempre dice, siempre empieza dando gracias a Dios por los hermanos y no por las cosas superficiales de la vida o temporales o terrenales, sino siempre Él educó sus ojos espirituales para reconocer las buenas obras espirituales que Dios había hecho en ellos y que ellos estaban haciendo por Dios, y daba gracias por eso. Entonces, que nos sirva eso de lección. Segunda parte de la oración de Pablo aquí en Efesios 1, 15 hasta el versículo 23. Ya vimos 15 y 16. Ahora, después de dar gracias, él también pasa a interceder. Dice que él daba gracias y luego va a decir el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Pablo levanta una intercesión por los creyentes. Y en esa intercesión, Pablo va a pedir una cosa de manera dominante. Es una petición que encontramos de manera recurrente en las epístolas. Es una misma y sola cosa, y es ora por conocimiento. Aunque en realidad aquí Pablo está orando por dos cosas. Él dice, ustedes observan, dice, volviendo a leer el 15, dice, el 17, dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y conocimiento, ¿correcto? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué, dice? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahora, esta frase, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, una vez más, es un ejemplo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, de una palabra que pudo haber sido traducida con más precisión, y de lo cual nosotros podemos darnos cuenta al comparar versiones. Les voy a enseñar cómo dice la Biblia textual para que vean lo que hace más justicia a la palabra en el idioma original. La Biblia textual en el versículo 18 dice así. ¿Qué volumen es ese? ¿Qué volumen? Ajá, es que tengo la textual, volumen 3. Esta es la tercera edición. La cuarta edición no ha salido de forma digital, pero ya está impresa. Dice el versículo 18, iluminados, ¿se fijan? No dice, en Reina Valera dice, alumbrando los ojos. La Biblia de las Américas dice, mi oración es que los ojos del corazón sean iluminados. La Nueva Versión Internacional dice, pido también que sean iluminados. Reina Valera Actualizada dice, la forma más exacta conforme al original es esta que dice Reina Valera Actualizada. Una vez más, es un participio perfecto en griego, que se traduce al español como un gerundio perfecto compuesto. Esto nada más lo digo para los que saben de gramática. Si usted no sabe de gramática, simplemente lo que estoy diciendo es que está diciendo, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, Pablo está diciendo que el conocimiento y la sabiduría están reservadas, por las que él ora, están reservadas, no son para todo el mundo, sino son para aquellos a los que Dios ya anticipadamente les ha abierto los ojos del entendimiento, les ha iluminado los ojos del entendimiento. O sea, primero Dios tiene que convertirnos para que después, ya que nosotros gozamos de una posición en Cristo, podamos entender, porque mientras Dios no nos ilumina, no podemos entender. ¿Okay? La versión Reina Valera pudiera dar la impresión que la forma en que Dios nos da conocimiento es alumbrando los ojos del entendimiento, pero lo que en realidad está tratando de decir el apóstol Pablo es que Dios ya nos ha iluminado los ojos del entendimiento y ahora quiere que podamos comprender plenamente, porque la palabra griega que se usa para conocimiento en el versículo 17, esta, como se puede ver en la Reina Valera Actualizada, es pleno conocimiento. Nosotros ya tenemos el conocimiento inicial de Dios a través del Evangelio para salvación, pero ahora nos falta entenderlo con más plenitud. ¿Me doy a entender? La palabra conocer en griego hay varias, pero la que se está usando aquí es ginosko, es conocer por experiencia y no solo teóricamente. Pero la palabra que usa aquí para conocimiento al final del versículo 17 es epiginosko, que significa conocimiento completo o pleno. Es la misma, pero con una frase que hace que sea más intensa y se traduce como conocimiento completo. Pablo la usa muchas veces en Efesios y en Colosenses, ¿ok? Entonces Pablo no solo quiere que conozcan a Cristo como Salvador, quiere que conozcan todo lo que hay en Cristo. Para lo cual él hace dos cosas. En primer lugar, él les explicó, versículos 3 al 14, y ahora la segunda cosa que él hace es orar para que les entre bien. ¿Me doy a entender? Entonces, para que una persona reciba el conocimiento de Dios, se necesitan esas dos cosas. Se necesita que un hombre de Dios que las entiende se las explique, o un cristiano maduro se las explique, pero también necesitamos que oremos para que Dios les ayude realmente a comprenderlo. Porque ¿no te ha pasado a ti que le explicas a alguien y le dices, ¿entendiste? Sí, pero en realidad no entendió. Porque al rato le preguntas y pues no entendió. A todos nos cuesta entender a la primera. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios y intercedemos para que la gente entienda. Por eso ustedes, cuando van a darle clase a alguien que están discipulando, no solo tienen que esforzarse por preparar su clase y darla lo mejor que puedan, sino que también tienen que orar para que la persona entienda. Ahora, Pablo va a orar para que los creyentes entiendan no solo las bendiciones que les he explicado, sino específicamente él quiere que ellos comprendan plenamente tres cosas que él menciona en estos versículos. Si ustedes se fijan, él quiere que entiendan, en primer lugar, ¿cuál es la esperanza? La esperanza. ¿Dónde lo dice ahí? ¿En qué versículo? 18, ¿verdad? Dice, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado. ¿Por qué Pablo les dice esto? Porque los efesios y los lectores de esta carta estaban recibiendo esta carta que venía del apóstol Pablo, que estaba ¿en dónde? En la cárcel. Entonces ellos dicen, ¿qué se sabe de Pablo? El que nos habló del evangelio, nuestro héroe, nuestro ejemplo a seguir. ¿Dónde está? Seguro que ha de estar en Roma, le están poniendo una guirnalda, le están dando la medalla de oro. No, ¿qué crees? ¿Qué? Lo encerraron. ¿Ay, lo encerraron? Sí. No, y no solo a él, están agarrando a varios cristianos por predicar. Entonces, están encerrando. Entonces, como que eso los estaba desanimando. Ay, ¿cómo? ¿Usted cómo le gusta inventar, pastor? No, no me gusta inventar, me gusta observar el texto. Vayan al capítulo 3, versículo 13, a ver qué dice. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Ah? ¿Entonces qué? ¿No que no? ¿Eh? Ya llegó Tíquico con la carta. ¿Qué nos dice de Pablo? No, seguro que andan echando fuera demonios ahí, convirtiendo mexicanos a diestra y siniestra. No, cállate. Lo encerraron. ¿Cómo que lo encerraron? ¿Sí? No, si encerraron al mero mero, agárrate, papito. Entonces Pablo quiere que ellos, en lugar de fijarse en las tribulaciones, entiendan otra cosa. ¿Qué es lo primero que él pide? Que comprendan plenamente cuál es su qué, cuál es su martirio, cuál es su destino en Roma, no, cuál es su esperanza, ¿verdad? Volviendo al 18, ¿cuál es la esperanza a la que él los ha llamado? Es fácil uno enfocarse en las pruebas y perder de vista ¿qué? La esperanza. Aunque tú tienes dos ojos, tú solo puedes mirar para un lugar a la vez, ¿sí o no? No tienes ojos atrás y ojos adelante como los seres angelicales del trono celestial, ¿no? Solo ves en un lugar. Si tus ojos están enfocados en los problemas, pues hacia allá estás volteando. Pero si tus ojos están enfocados en la esperanza, entonces hacia allá estás caminando. Lo que tú miras tiene un impacto en tu estado de ánimo. Si tú nada más estás mirando las pruebas que sufren otros por ser obedientes, ¿tú qué vas a decir? Por eso Pablo quería que ellos comprendieran plenamente, no las pruebas de Pablo, la esperanza que Dios les había llamado a tener. ¿Me doy a entender? Así que yo no sé en qué tú estás, piense y piense. Algunos de ustedes me miran aquí como si estuvieran bien atentos, pero es probable que ustedes estén mirándome diciendo, no pagué los frijoles. Ahorita que llegue me voy a encontrar a mi viejo bien. Y ahorita que salga de la escuela mi hijo, tengo ese problemón. Ah, ya va a ser fin de mes. O sea, tú estás, piensa y piensa. Tú me miras y sonríes, pero es probable que en tus ojos espirituales, porque ¿de qué ojos está hablando él en el versículo 18? ¿Los físicos? Los del entendimiento, ¿verdad? Y ellos estaban probablemente enfocados en los problemas de Pablo y los problemas de ellos, y él les está escribiendo esta y la otra oración que vamos, y ya me adelanté un poquito para decir, ven que no deberían de desmayar, y él ora por ellos para que no desmayen, para que tengan su atención, ¿en dónde? En primer lugar, ¿en dónde? En la esperanza, en la esperanza. Segunda cosa que él quiere que entiendan claramente, versículo 18, segunda parte, ¿cuál es? Entonces fíjense bien, ¿las riquezas nada más? No. Él quiere que presten atención en la gloria, pero no nada más de forma superficial, sino en las riquezas de esa gloria. ¿Lo doy a entender? Usted, en lugar de fijarse lo que le falta, a ver, ¿cuántos son ricos aquí? Levanten la mano. ¿Alguien? ¿Algún rico? ¿Algún rico aquí? Que levante la mano. No, no, pero rico en serio, ¿no? Muy bien, muy bien. Porque si son ricos, yo ocupo para un vuelo, hermanos. A ver, ¿dónde están los ricos? A ver. Ay, pues ya no somos ricos. ¿No? ¿O cuántos de ustedes son suficientemente ricos? Yo nunca he conocido a alguien, ni siquiera un millonario, que diga, ya con esto tengo, ya no quiero más. No, nadie, todos dicen, pues no me quería dar otro milloncito, ¿verdad? No, pero Pablo quiere que en lugar de estarse enfocando en las riquezas de la tierra, que se enfoquen en las riquezas de la gloria de Dios y que va a compartir con nosotros, ¿verdad? De modo que no andemos por la tierra pensando pobre de mí, ¿verdad que no? Sino que digan, no, yo tengo una esperanza segura. Segundo, a mí no me falta nada. A mí no me falta nada. Bueno, de lo que de veras importa. Lo otro es sin importancia, ¿verdad? Y tercera cosa por la que Él quiere que ellos den gracias. ¿Qué es? Por el poder de Dios. Por el poder. ¿Observan? Dice el versículo 19. ¿Y cuál es la...? No solo dice que Él quiere que ellos comprendan plenamente cuál es el poder que tienen. Él dice que Él quiere que entiendan cuál es el gran poder, la grandeza de su poder. Es más, no dice la grandeza de su poder, dice la inconmensurable. Vamos a registrar Reina Valera 60. Dice, ¿y cuál es? Dice, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros. Pastor, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Es que yo no puedo amar a este hombre. Yo no puedo amar. Pídale a Dios que me dé más amor. Que me dé más amor, porque yo no puedo amar a ese hombre. Pastor, pastor, por favor, pídale a Dios que me cure de esta enfermedad, porque yo ya no la puedo soportar, ya no puedo más con esto, yo ya prefiero la muerte, ya no puedo más con esto. Pastor, pastor, yo no puedo, yo no tengo paciencia, pídele a Dios que me dé paciencia, pero que me la dé ya, porque me tengo que ir. Y así nos la pasamos nosotros, pidiéndole a Dios lo que según nosotros no tenemos o no podemos hacer. Pero lo que Pablo está diciendo es que nosotros ya tenemos un poder grandioso, un poder supereminentemente grandioso para con nosotros, ya está dispuesto. Así que tú no vas a encontrar en el Nuevo Testamento, pídele amor a Dios, pídele paciencia a Dios. No, él dice, esas cosas es el fruto del Espíritu en ti. Cuando tú dices que careces de esas cosas, en realidad tu problema no es que te falta algo, es que te sobra algo. ¿Cómo que me sobra algo? Sí, sí, te sobra algo. Te sobra algo que se llama carne. Sí, serio. ¿Veras? Allí despuesito, en el versículo siguiente de ese, del fruto del Espíritu, dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Porque yo pensé que la carne eran los deseos pecaminosos que yo tenía. Pero ahí les está distinguiendo entre la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Entonces, si la carne no son los malos deseos que yo tengo, ¿qué es la carne? Porque ahí está diciendo que una cosa es la carne y dice con sus pasiones y deseos. Yo pensé que la carne eran los deseos, pero él está diciendo que no. Que los deseos y las pasiones salen de la carne. Entonces, ¿qué es la carne? Si Pablo me dice en el 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y en el contexto anterior, en el 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá dice crucificar la carne y acá, ¿qué es lo que se crucifica? La carne. No. 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que se crucifica aquí? Dilo, Rosita, fuerte. ¡Yo! Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Quién? ¿Quién toma la cruz? A ver, no los oí. ¿Quién toma la cruz? ¿Quién toma la cruz? Yo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién? Yo. Y en 5:24 dice, los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿quién es la carne? A ver, díganlo fuerte. ¿Quién es la carne? Yo. Entonces, cuando tú vienes y le dices, Señor, yo no puedo amar este nombre, tienes razón. Tú no puedes. Señor, dame paciencia. ¿Por qué te tengo que dar? Yo ya te la di. Yo te di mi espíritu y ese vive adentro de ti. cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación, y creíste en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo que es la fuente de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de todo lo bueno, o sea, de Cristo, es del carácter de Cristo, el Espíritu Santo vive a ti. No me pidas amor, ya lo traes adentro, lo que pasa es que no lo dejas salir, quítate de en medio. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! No me digas que no puedes, yo ya te di, fíjense otra vez, yo ya te di la supereminente grandeza de su poder. ¿De dónde sale ese poder? Del Espíritu de Cristo en ti. Pero si ese poder no sale, es porque no entiendes. Así que Pablo tiene que orar para que los cristianos entiendan cuál es su esperanza, cuál es la gloria, las riquezas de la gloria a la que Dios nos ha llamado y cuál es la supereminentemente o la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Como dice allí, el mismo poder, a nosotros los que creemos, o sea, ¿qué se necesita para tener ese poder? Solo de creer en el Evangelio. Por eso, hermanos, entiendan, por favor, de una vez por todas, por lo que más quieran. No, estoy hablando en serio. Entiendan por lo que más quieran. Que si Satanás pudiera hacer algo para mantenerte anulado en derrota, es taparte los ojos para que no veas la Biblia, para que no la entiendas. No es cierto que te falta la unción y que te falta el poder. De sobra. Pero tu grandísimo yo no la deja salir. ¿Por qué creen que Cristo nos está dice, mueran, crucificada la carne, los que están en Cristo están crucificados? Por eso no fluye el fruto del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos. ¿Por qué? Porque tú nada más necesitas una cosa, tú no necesitas amor, tú no necesitas paz, tú no necesitas paciencia, tú necesitas al Espíritu, ya lo tienes. Según la ocasión que aparezca, Él va a sacar lo que se ocupa. Pero hay un grandísimo estorbo que no permite que ese fruto salga. Y ese grandísimo estorbo se llama luz para mí. Para mí se llama yo. Y para ti también se llama él. No, Luis, sí. No, se llama yo. ¿Entiende? Qué bueno que Dios nos dio la carta a los Efesios. Para que entendamos, ¿no es cierto? Por eso oramos. Para entender. Y hasta sale más barato, hermanos. Ya no tienen que ir a Colombia. Ya no tienen que ir a ver a estos falsos maestros. Que sacan billete a cambio de un supuesto poder que nosotros ya hemos recibido y que supera todo eso, hermanos. Por eso estamos en tiempos peligrosos. Yo sé que si algunos me escuchan o me escuchasen que yo estoy llamándoles falsos profetas, se ofenderían y me dejarían de hablar. No tengo ninguna preocupación. Yo tengo una Biblia muy fuerte y segura, y una verdad muy sólida, y no tengo nada que temer. Si de veras ellos fueran tan piadosos como dicen, le explicarían estas cosas a la gente, para que en lugar de gastar tantos miles de dólares en todas estas cosas, mejor invirtieran ese dinero en lo que de veras debemos. Como dice Lucas 16, por ejemplo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que los tengan quienes os reciban en las moradas eternas. O sea, invertir el dinero en la propagación del Evangelio, en la exposición de la verdadera palabra de Dios. Yo compré el boleto de avión para venir hasta acá. No para recibir el poder, sino para compartir la verdad. Y no les he cobrado ni un centavo, sino con mucho gusto nuestros hermanos en Cristo, en Estados Unidos, sacrificaron de lo suyo para que nosotros hoy podamos estudiar la Biblia juntos. Ese fue el privilegio que yo viví, que ustedes reciben y que tienen que aprender del apóstol Pablo y de ellos, porque así eran ellos. Ellos no cobraban, ellos se daban a sí mismos por bendecir a otros con la verdad. Así que cuando tú conozcas ministerios con un énfasis desmedido en el dinero y la pedidera de dinero es más importante que la exposición de la palabra de Dios, tú ya sabes que ese lugar es un lugar que no es sano, es un lugar peligroso. Y puede ser que sí sean creyentes, pero que no entienden. Y quizás Dios quiera usarte a ti para llevarles el conocimiento de la verdad y que puedan poner su vida en orden. ¿Me doy a entender? De gracia, Jesús. Bueno, así que aquí nos dice el apóstol Pablo para terminar, nada más para que podamos captar tantito cuál es la dimensión de ese gran poder. Fue el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que lo sentó por encima de todas las jerarquías espirituales, como dice ahí en el versículo 20 al 23, el poder que lo resucitó, el poder que lo sentó a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y luego el mismo poder que puso a Cristo como cabeza de la iglesia, versículo 22, y todas las cosas, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y luego viene una palabra clave, ¿qué dice? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el dueño de la plenitud de Dios, y Él derrama esa plenitud, ¿saben en dónde? En la iglesia. Su poder, su esperanza, su gloria y todas las bendiciones espirituales que da. Es la plenitud que está en Cristo y se la derrama a la iglesia. A la iglesia no le faltan cosas, le sobra poder, le sobra esperanza, le sobra riqueza espiritual en la gloria de Dios. Y Pablo quiere que lo sepan ellos y Dios quiere que lo sepamos nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, aquí entonces vamos a terminar esta parte de la oración de Pablo.